La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Antes de ayer, 50 personas murieron asfixiadas en la bodega de un barco. Ayer, más de 70 muertos en el interior de un camión. Hoy nos despertamos con dos naufragios. Puede que más de 100 muertos. Tenemos un mar que se llena de muertos. Unas fronteras que se llenan de alambres, pinchos, cuchillas y de muertos. Hombres, mujeres, niños y niñas muertos. Y una parte de Europa llora, grita, quiere que se salven, que no mueran, pero que no vengan, que se vayan, que desaparezcan. Que no existan y que no tengamos que verlos en la tele y menos en nuestras calles, con sus mantas, en el metro o en las escaleras de nuestras casas. Algunos de forma irresponsable promueven el miedo a los otros, los ilegales, los que vienen a vender sin licencia, a gastar nuestra sanidad, a quedarse nuestras ayudas, a ocupar nuestras plazas de colegio, a pedir, a mendigar, a delinquir. Pero el miedo es solo eso, miedo. Nuestro miedo a vivir un poco peor contra su miedo a no sobrevivir. Nuestro miedo a tener que compartir una pequeña parte del bienestar contra su miedo al hambre y a la muerte, tan profundo que les ha dado el valor de arriesgarlo todo para venir sin otro equipaje que el propio miedo. Miedo contra miedo, y el suyo es más fuerte, así que Europa, europeos, abramos los ojos. No va a haber suficientes muros ni alambres que paren esto, ni gases lacrimógenos ni pelotas de goma. O abordamos un drama humano desde la capacidad de amar que nos hace humanos o acabaremos todos deshumanizados y habrá más muertos, muchos más. Esta no es una batalla para protegernos de los otros. Ahora mismo esto es una guerra contra la vida. Que los gobiernos dejen de amenazar con el efecto llamada. Lo que necesita Europa urgentemente es una llamada al afecto, una llamada a la empatía. Podrían ser nuestros hijos, hermanas o madres. Podríamos ser nosotros, como también fueron exiliados muchos de nuestros abuelos. Aunque se trata de un tema de competencia estatal y europea, desde Barcelona haremos todo lo que podamos para participar de una red de ciudades refugio. Queremos ciudades comprometidas con los derechos humanos y con la vida. Ciudades de las que sentirnos orgullosos. Este es un texto que publicó Ada Colau Bayano, la alcaldesa de Barcelona, el 28 de agosto, luego de que... como dice al comienzo del texto, aparecieran 50 personas asfixiadas en un barco, 70 en el interior de un camión, y antes de que apareciera Ailán, ese niñito acomodado en una playa en una playa turca, a donde había llegado junto con su otro hermanito y su mamá en el medio del intento de escapar de las guerras provocadas por los propios países occidentales. Y hoy queríamos hablar un poco de estos temas vinculados a la migración, a los otros, a unos otros que son más otros quizá todavía porque tienen una condición que tiene que ver con su sexualidad. Nos está visitando Víctor Hugo Gutiérrez. Gracias, Víctor, por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Víctor Hugo, ¿es mexicano? ¿De qué ciudad? No, yo soy de Islas Canarias. Ah, perdón. El dato básico que no te lo había preguntado. Pero estás trabajando, sí, de ahí la confusión, en México, en la frontera sur, nos estabas comentando antes de que comenzara el programa, justamente en las estaciones migratorias. Contanos un poquito qué pasa ahí y cuál es tu investigación, qué estás mirando ahí, qué estás tratando de ver de lo que pasa ahí. Sí, recientemente la Universidad Autónoma de México pues me concedió una beca postdoctoral en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, que me permite pues investigar sobre las diversidades sexuales. Uh-huh. Pues primeramente la investigación se centraba acá en Buenos Aires y en Ciudad de México y en situaciones de encierro. Al principio pues entendiendo y teniendo como una visión un poco más limitada del encierro, entendido únicamente como podrían ser cárceles. Uh-huh. Pero con la posibilidad de conocer un poco lo que está sucediendo en la frontera sur de México, pues extendí la investigación de las cárceles a las estaciones migratorias en México, porque realmente el paralelismo es bastante fácil de hacer. Uh-huh. Las condiciones en las que viven los y las migrantes son horrorosas, la vulneración de derechos que viven dentro de ellas es enorme, la posibilidad de poder registrar y de documentar dentro de las estancias migratorias pues se asemeja a las que existen normalmente en las cárceles. ¿Qué es una estancia migratoria? A ver, ¿cómo es ese proceso? Estamos hablando de la frontera sur, la frontera de México con Guatemala. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, antes te trataba de dar como unas pinceladas, porque lo que pasa es muy complejo y entonces hay que irlo analizando desde muchas aristas. Pues en el 2014, en julio, pues se articuló desde el gobierno mexicano un nuevo plan de frontera de control de la migración, pues muy inducido también por la política de seguridad y defensa nacional norteamericana, que fue presentada en el estado de Chiapas, en el sur de México, junto con el presidente Otto Pérez Molina, recientemente de Guatemala, recientemente encarcelado por cuestiones de corrupción. Sí. Entonces, este plan, además de no existir mucha información sobre él, se ha mantenido así como muy clandestinamente y con muy poca información a la sociedad civil, de lo que aparentemente en el papel dice que trata de garantizar los derechos de las personas migrantes, pero después en la práctica se está viendo que lo que está generando es un mayor militarización de la frontera, se está generando pues más dificultades para los migrantes para poder cruzar pues a México. Existen pues como redadas como las que hemos estado acostumbrados a ver en la frontera norte de México, pues lo mismo está pasando como en el sur. Está existiendo como un desplazamiento de la frontera mexicana con Estados Unidos hacia el sur de México. Pues entonces esas escenas de la policía mexicana corriendo detrás de personas centroamericanas, estas teniendo que verse obligada a tomar cada vez pasos más difíciles, en los que le está dando también pues como mucho espacio al crimen organizado, a las mafias. Entonces se está volviendo pues un tránsito cada vez mucho más difícil para cualquier persona que trata de buscar pues otra oportunidad en México. Porque las personas que intentan ingresar a México, ¿su objetivo final es Estados Unidos o es México? Quizás en algún momento de la historia sí que era sobre todo Estados Unidos, pero ahora pues recién he estado pues estuve en una casa refugio en Tenosique, que eso es en la frontera de Tabasco, que es donde se ha ido pues desplazando el movimiento migratorio de la frontera pues como más clásica de la migración, que era la de Tapachula en el estado de Chiapas. Y cuando hablas con las personas migrantes, ven ya las dificultades que han tenido únicamente para llegar a la frontera sur, que muchas pues están optando pues a quedarse en México y intentar por la peligrosidad, por el nivel de secuestro, por la muerte que hay. Ahora recientemente pues en la casa refugio pues que me dieron posibilidad de trabajar. ¿Qué es una casa refugio? Sí, la casa refugio son como espacios cerca de lugares de mucho tránsito de personas migrantes, sobre todo aquellas que están en la línea de la bestia, del tren que históricamente ha servido a las personas migrantes para desplazarse por México. Ajá. Línea de la bestia se llama. La bestia es como... Ajá. Sí, se llama así porque pues es como muy desagradable también lo que se vive. Existe como mucha bestialidad en todo lo que es el proceso migratorio en ese tren. Que bueno, que con las dificultades que tiene y con las personas que mueren cada año ahí, las mafias que hay también a la arriba de ese tren, pues es como la única oportunidad que tienen muchas veces las personas migrantes para ir avanzando pues hacia el norte. También los controles migratorios por parte del Instituto Nacional de Migración, por el Ejército Mexicano, pues cada vez se están haciendo más complicados en toda esta zona, ¿no? Entonces están pues haciéndole cada vez más difícil que puedan subirse en el tren, los controles de migración se ponen en todos estos pasos, y ahí es donde apresan a las personas migrantes, las llevan a estas estaciones de migratorias, que difícilmente puede entrar nadie, incluso a Naciones Unidas, al ACNUR le están imposibilitando el poder registrar lo que pasa ahí. Y nada, y en esa situación de vacío como legal, pues muchas organizaciones están empezando a desplazar de derechos humanos, están empezando a desplazarse como a estos espacios, a estas casas refugio. Esta es la que yo tuve la posibilidad de estar durante unos meses. Se llama La 72, que le pusieron ese nombre pues por una masacre que hubo en el estado de Tamaulipas a 72 personas migrantes de casi todas, de muchos lugares de Sudamérica. Entonces, como en un homenaje a que no sé, porque no ha habido ninguna persona imputada, como tantas veces pasa en México con las personas desaparecidas. Y entonces, pues le pusieron ese nombre un poco para recordar que eso ha pasado y que todavía sigue esa impunidad latente en México. Y bueno, y ahí las personas migrantes te cuentan que pues de todas las dificultades que han tenido en el camino, de sus planes, de cómo ha cambiado en cuestión de horas la sensación o su intención de querer llegar a Estados Unidos y ya directamente o se regresa o se tratan de buscar la opción de quedarse con México, pero cada vez es bastante más complicado. Con el Plan Frontera Sur, el nivel de deportaciones ha aumentado pues más de un 100% en un año. Y por ejemplo, era curioso porque recién pude entrevistar al director de esta casa de migrantes, que se llama Fray Tomás, una persona que le han concedido varios reconocimientos por su defensa de los derechos humanos. Y en lo que lleva de año, pues ya habían documentado aproximadamente 20 personas muertas por la intervención de estos controles racistas que están existiendo en la frontera sur de México. hay que aclarar, parece obvio, pero hay que aclarar lo que las personas migrantes no cometieron ningún delito, ¿no? No. Digamos, pero están en lugares donde viven como si hubieran cometido un delito y aún peor, porque no tienen, digamos, acceso a abogados o a hacer el seguimiento de sus causas. Hemos visto imágenes de niños, ¿no? Envueltos en una especie de, recuerdo ahora, una especie como de mantas de aluminio, rendas, en esos sitios. Pero vos me decías antes que cuando conversábamos antes de grabar este programa, que lo estamos grabando, no va a salir porque Víctor Hugo tiene que viajar y entonces queríamos verte antes de que te fueras. Que el objeto, vos habías empezado a trabajar sobre diversidades sexuales en situaciones de encierro, y claro, y a medida que empezás a hacer entrevistas y testimonios y reportajes, aparecen, digamos, otros colectivos, ¿no? Y me comentabas acerca de lo que te impactó el contacto con los familiares de detenidos, ¿no? Uh-huh. Vos estuviste, aclaro a nuestros oyentes, Víctor Hugo estuvo en el aula de criminología que organizamos en la Universidad Nacional de Florencio Varela, el primer sábado de septiembre, y ahí conociste a Andrea Casamento y a otras compañeras de la Asociación de Familiares, y estuviste participando, ¿no? En algunas reuniones. ¿Por qué te impactó el trabajo de las familiares? ¿Qué es lo que te...? Sí, bueno, me llamó muchísimo la atención de entrada el nivel de organización, que no había tenido la posibilidad. Recién también es un campo que estoy como explorando, pero por lo que había podido documentar no tenía como registrado que existiese organizaciones que velaran por los derechos de los familiares de que hubieran cometido cualquier tipo de delito. Entonces eso fue como para mí como una apertura grande en el proyecto que estoy desarrollando. Entonces, gracias a esa invitación al aula de criminología, pues además de conocerte a ti, que hicimos rápidamente como el enredo, también pues tuve la posibilidad de conocer a Andrea. Y con ella pues me invitó a una de las reuniones que tienen normalmente pues en la sede de la Liga de los Derechos del Hombre, que es el espacio como que les han cedido para poderse reunir. Y sinceramente fue como sumergirte en una realidad que pues no tenía pues los elementos para poderla entender, las dificultades a las que se ven expuestas las familias, la dureza que supone pues el armonizar normalmente su vida con sus familiares, pues con todas esas complejidades que tiene el sistema penal, la vulneración de derechos que sufren sistemáticamente también los familiares a la hora de poder tener pues acercamiento con sus familiares, de poder que se le garanticen pues todos sus derechos. Entonces, yo realmente el proyecto este estoy como tratando de armar un documental. Entonces, pues no había contemplado hasta el momento que en la parte documental tomara un papel importante de las familias. Entonces, después de poder estar aquí en Buenos Aires con esta organización, como que te decía, ¿no? Como que es impensable que esa arista ya no esté presente en el proyecto documental que estoy haciendo. Y sobre el objeto primero de tu investigación, digamos, sobre las diversidades sexuales, también me comentabas dos cuestiones que me parecen muy interesantes de desarrollar. Una es esta situación en el marco de la dictadura. Me decías que habías podido hablar con algunas expresas políticas. Y después un término que utilizaste mientras conversábamos, que es el sexilio, ¿no? ¿Por qué no sí. comentás un poquito sobre esos temas? Sí, es como muy, como trato de tener como una visión un poco muy latinoamericanista en el proyecto, pues al final también las realidades de Latinoamérica son tan diversas unas de las otras que es como difícil pues ver de qué manera se van articulando unas con las otras. Ahora, por ejemplo, en la sede de la Liga de los Derechos del Hombre, pues tuve la posibilidad de entrevistar a un compañero que nos explique, él fue expreso político durante la dictadura y hablaba pues de la convivencia que tenían en los lugares de encierro con personas homosexuales, por ejemplo, y cómo se les vulneraban triple y cuádruplemente sus derechos, la violencia que les ejercían, ¿sabes? Como que también uno toma conciencia de cómo también en estos procesos, que desafortunadamente América Latina está lleno de dictaduras, pues han podido vivir pues las personas que han tenido una orientación de género distinta o una identidad de género distinta, una orientación sexual diferente a la heteronormativa. Entonces, pues ese sistema sexopolítico que genera pues todas esas matrices de heteronormatividad, pues en esos procesos de dictadura, cuando se vulneran todas las garantías de derechos, pues especialmente son colectivos que son especialmente vulnerables. Entonces, pues sí que fue como un registro para mí muy interesante para entender también cómo se pudo vivir o cómo pudieron vivir pues estas dictaduras, pues este colectivo. Y lo del sexilio, que no es un concepto que un poeta boricua acuñó hace como unos años, y creo que es bastante acertado, que bueno, entendiéndolo como pues ese exilio forzado por cuestiones de tu identidad de género, por tu sexualidad, pues es el proceso como que he ido documentando, sobre todo en la frontera sur mexicana, porque pues la situación, por ejemplo, de Honduras, especialmente crítica después del golpe de Estado, ha conllevado que pues el atropello constante de cualquier persona que pues sea activista de derechos sociales, pues a eso se le une también que es un gobierno, el impuesto, pues como muy poco considerable con los derechos de la comunidad LGBT. Y hay varios casos muy documentados de personas asesinadas en movilizaciones. Entonces, bueno, eso en lo concreto está generando que se esté dando un proceso de exilio masivo, sobre todo pues de mucha población hondureña en general, pero especialmente de la población LGBT, y porque pues su vida está constantemente en peligro, porque hay muchas posibilidades de que los asesinen, de que su integridad está completamente cuestionada en todo momento. Entonces, ahí en este casa refugio que te comentaba, en la 72, pues tuve la posibilidad de trabajar con algunas actividades educativas con parte de las compañeras que habían venido pues por diferentes motivos, desde sobre todo Honduras, es prácticamente ahora pues el país que está como centralizando la migración. Y era muy interesante pues las reflexiones que hacían, pues cómo te iban expresando pues su situación de vulneración de derechos en su país de origen, las dificultades extras añadidas que iban encontrando en el camino con toda esta mafia, por todo este crimen organizado, cómo se tenían que cambiar su vestimenta para pasar desapercibida, por ejemplo las compañeras trans, para no ser pues más vulnerables en el camino. Y muy interesante cómo este lugar, que lo llevan franciscanos, donde participan diferentes organizaciones de derechos humanos, se había convertido para la mayoría de ellas como el primer lugar de seguridad, de respeto de sus derechos, de sentirse libres, para poder maquillarse, para poderse vestir como querían. Entonces fue como muy llamativo, fue como un hallazgo importante dentro de pues el trabajo que íbamos haciendo, que en una situación de emergencia humanitaria, como son las casas refugio, donde ya ves por lo que te comentaba, esa situación de presión, de estar pues constantemente asediadas por la policía, por los militares, y de repente hay un refugio. Literalmente un refugio y una mirada distinta sobre ellas. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Estamos con Víctor Hugo Gutiérrez. Víctor Hugo nació en las Islas Canarias y está desarrollando en varios países de América Latina y en México un proyecto de investigación sobre diversidades sexuales en situación de encierro. Mira, qué fallido. Encierro, ¿no? Muchas veces tiene tanto que ver el encierro con la muerte. Que comenzó centralizándose en ese aspecto, pero que comentábamos recién cómo se fue ampliando a los familiares, a otras situaciones. Te preguntaba si pudiste ingresar a lugares de encierro en nuestro país y tuviste una experiencia en el CUSAM, que es el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín, en el Complejo Penitenciario Provincial de la Provincia de Buenos Aires de San Martín, Complejo Carcelario. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estuviste con los estudiantes? ¿Qué te pasó ahí? Sí, la verdad que pues gracias a una compañera, yo el año pasado tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de San Martín, una maestría en Derechos Humanos, donde pues hice pues muchos enredos, conocimos gente muy linda, y ahí conocí a la directora actual del CUSAM, Gabriela Salvini, que me dio la posibilidad de conocer la experiencia y de charlar con los y las estudiantes pues sobre esta temática, qué les parecía. Tuve la posibilidad de ir también a su radio, de entrevistar también pues a las personas que la llevan y ver una experiencia realmente distinta de educación formal en un espacio tan complejo como el carcelario. Y bueno, eso es como un poco también como de los objetivos que persigo con este proyecto, además de generar la sensibilización pues de expresando, pues documentando pues las situaciones que viven, especialmente este colectivo, sobre todo también pues conocer cosas que se están desarrollando en América Latina, que muchas veces no somos capaces de vernos porque igual no están muy bien o no somos capaces de ver lo que está pasando en el país de al lado porque igual no somos capaces de ver. Entonces, pues ver experiencias que puedan ser pues replicadas de alguna manera o cosas que puedan ser innovadoras, creativas, que vayan pues de la mano de la inclusión, que vayan de la mano de garantizar derechos, que nos permitan pues retroalimentar experiencias, conectarnos unas con las otras y ver de qué manera pues cosas que se están haciendo, por ejemplo, bien en Buenos Aires, pues igual les puede servir a las compañeras que están trabajando en Tegucigalpa. Entonces eso es como un poco pues el camino. Entonces la experiencia del CUSAM es como una experiencia importante. Yo creo que se está desarrollando aquí en Buenos Aires. También tuve la posibilidad de, además del pabellón 48, conocer el 46 con las compañeras y los compañeros de Rancho Aparte, que también están desarrollando un trabajo pues desde sociedad civil muy interesante a través del arte, y también pues me dieron la posibilidad de poder pues compartir con las personas privadas de libertad, que ellos también pues les expliqué el proyecto en el que estaba trabajando. Muchos se pusieron en fila para que los entrevistara porque querían opinar del tema. Entonces fue como que he podido documentar pues cosas muy interesantes que están pasando pues en esos espacios tan invisibles de la sociedad como son las cárceles. Claro, la cárcel tiene una situación de invisibilidad. La cárcel tiene una situación de invisibilidad y estos colectivos, digamos, se duplica, ¿no? Si uno pudiera decirlo así, esa dificultad para mirarlos, ¿no? Si bien en las cárceles, por lo menos formalmente en las cárceles argentinas, se avanzó muchísimo en términos de reconocer al colectivo, por ejemplo, trans, en cuanto a... Porque hace no muchos años, uno de los problemas graves de violación de derechos humanos era que, por ejemplo, las mujeres que eran parte de este colectivo eran enviadas a cárceles de varones y se alojaban, por ejemplo, en una lógica perversa, con los acusados por delitos contra la integridad sexual. Entonces, hace unos años hubo una denuncia muy seria y fundada acerca de su utilización para la prostitución dentro de las unidades penitenciarias por parte del propio servicio penitenciario, ¿no? La explotación de estas mujeres. Así que yo creo que seguramente esos problemas deben aparecer. No sé si en los testimonios tenés, casos así de este tipo aquí o en otros espacios en otros lugares de testimonios en este sentido, ¿no? Sí, la verdad que al final, que independientemente que muchas veces los países parece que han ido avanzando en garantía de derechos, después ves que en la práctica pues todavía estamos como muy lejos de ir pues generando las condiciones para que pueda vivir las personas pues que pertenecen a la diversidad sexual y las personas privadas de libertad en general pues de una manera digna y, ¿no? Y garantizándole sus derechos. Ahora recién llegué de Santiago de Chile, que tuve la posibilidad también pues de entrevistar a un compañero que es como la primera persona que hizo su registro de nombre, primer hombre trans de Chile, que no fue porque tuvieran una ley de identidad de género, que todavía no tienen, sino que buscó la fórmula en el aparataje legal y pudo hacer pues el cambio. Y él pues comentaba también, porque recién habían desarrollado una investigación en 4 cárceles de Chile y también pues los escenarios que se encontraban las personas trans, sobre todo, era pues dramática, pues por su imposibilidad de poder acceder a los cursos, a los talleres que podían desarrollar, que desarrollaban para otro tipo de presos. Los aislaban completamente de... ¿Con el argumento? ¿Con qué argumento? Con el argumento de que eran seguramente algo del orden de la tentación para el resto de los presos. Ajá, ¿no? Sí, ¿no? Muy relacionado con eso. Lo mismo que, por ejemplo, todas las cuestiones que se suman a cómo uno vive su identidad de género. También eso era lo que se argumentaba para prohibirles y negarles, por ejemplo, que se pudieran maquillar, que se pudieran pues poner pues su ropa que ellas consideraban. Entonces, también ahí como que se va viendo pues que aquí todavía en todo lo que es el Cono Sur nos queda como mucho por hacer. Sí que existen avances y está bueno que los vayamos viendo y haciéndolos visibles, pero también pues denunciar los atropellos que todavía siguen sufriendo este colectivo. Con respecto a la ropa y a la tentación, pensaba la tentación entre comillas, ¿no? Esta idea de que los presos son personas que no pueden ver una mujer con musculosa, por ejemplo, sin tirársela encima. Y entonces las familiares también tienen restricciones, pero no solo las adultas, sino las niñas, ¿no? Digamos, restricciones absurdas con respecto a la ropa. Por ejemplo, no sé, en pleno verano hace 40 grados de calor y no puedes ir con una musculosa a la cárcel porque es exigido que vayas con una remera que tape. Nosotros con las familiares un momento hicimos una pequeña denuncia sobre esa cuestión, ¿no? Digamos, cosas tan que son pequeñas humillaciones, pero que la verdad que son bastante, molestos, ¿no? Porque, por supuesto, las condiciones para las visitas no hay prácticamente ni un ventilador. Entonces estás horas, los familiares están horas ahí muertas de calor y deben ir vestidas absurdamente, ¿no? No pueden ir con una bermuda, con una musculosa. Entonces pensaba, claro, también lo mismo opera para las que están adentro, ¿no? El mismo criterio. Sí. Con este compañero, pues por lo menos él recién, antes de que lo entrevistara, pues venía de trabajar de presentar a la UNESCO un protocolo para la inclusión de niños y niñas trans en las escuelas. Ajá. O sea que ese tipo de acciones, pues sí que lógicamente van permitiendo que pues se vayan dando los pasos, pues en realidades micro, donde se va viviendo pues todo eso micromachismo, toda esa micro heteronormatividad que al final termina pues condicionando pues y casi que metiendo a toda la diversidad sexual en a la fuera como del sistema. Entonces, bueno, también creo que son iniciativas buenas que se están dando por acá. También te comentaba que la próxima semana me voy a participar en un encuentro de medioactivistas que se desarrolla en Montevideo. Entonces, pues ahí, pues por las mismas personas que están pues armando el encuentro, pues me consiguieron la posibilidad de documentar pues otra experiencia que, bueno, que por lo menos es distinta. No sé, me han hablado aquí mucho en Argentina sobre ella, mucho a favor, mucho en contra. Estamos hablando de Punta de Rieles. Sí. Nosotros tuvimos hace poco acá a uno de los principales difusores de esa experiencia, que es Mariano Gutiérrez, que vino aquí al programa y nos contó bastante sobre esa experiencia. Tenemos una experiencia en una cárcel, que es un poco la cárcel fábrica, ¿no? La idea de que es una cárcel que funciona al interior como un pequeño estado, con lugares de trabajo, con negocios, ¿no? Y bueno, y vas a ir ahí. Sí, la verdad que me consiguieron pues esa posibilidad de documentar y de poder entrevistar pues tanto como al director como a la subdirectora, que bueno, que ya de entrada es como bastante diferente que sean como psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, quien esté pues dinamizando como el proceso. E incluso dentro como de lo que sería la cárcel, ¿no? Sí que el perímetro está como custodiado por personal de seguridad, pero sí que ya dentro no tienen potestad para poder intervenir, sino más bien son únicamente pues personal pues del ámbito social quien está pues tratando de dinamizar los conflictos, de generar pues un proceso por lo menos distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en las situaciones de encierro. Sí, para tener una mirada completa deberías visitar también el COMCAR, que es la cárcel típica, digamos, la cárcel masiva, ¿no? Porque está el problema o uno de los aspectos de estas experiencias o una de las cuestiones complejas es que son experiencias reducidas a una población pequeña, ¿no? A una población penal pequeña. Y que operan muchas veces como una especie de espacio donde si te portás bien vas ahí, ¿no? Digamos, un lugar soñado para ir, pero la mayoría de los presos están en otras cárceles, ¿no? El COMCAR es una de las, justamente en estos días hubo un llamado motín, que la mayoría de las veces no son motines, sino reclamos por condiciones indignas de detención. Pero bueno, será interesante entonces si podés hacer, digamos, la comparativa entre esos dos espacios, ¿no? Sí, sería excelente, lo que pasa que al COMCAR no te van a dejar ir. Ya creo que ahí no puedo entrar, por lo menos con la facilidad con la que sí. Sí, las compañeras de Punta Rieles pues sí que están dando pues como todas esas facilidades. Claro, porque esa es la que se muestra, ¿no? Ajá. La cárcel que se muestra. ¿Y a Devoto, al Centro Universitario de Devoto, estuviste? No, tampoco. Bueno, ¿cómo sigue el proyecto de investigación? ¿Termina con un audiovisual? Sí, bueno, todavía pues comentaba que a raíz de pues de ese primer acercamiento a la realidad de la frontera sur, pues algunas compañeras que también están trabajando en otros lugares, como puede ser Tapachula, pues me han invitado a documentar allá. Y después en Distrito Federal, algunos colectivos que llevan trabajando desde hace mucho tiempo también en cárceles, como puede ser Mujeres en Espiral, un proyecto que sale desde la Universidad Autónoma de México también, pues han invitado también para que documente y que pueda ver también el trabajo que han estado desarrollando. Entonces, pues continúa pues documentando esas experiencias, y ya después, una vez que ya esté como ya todo el material pues seleccionado, pues empezar con la edición. Es el momento más más creativo más difícil. Sí, difícil, ¿no? Sí, todo. Vamos a ver cómo uno lo encara. Afortunadamente, pues hay como personas que ya con mucho conocimiento en audiovisuales que sí que van a apoyar en toda esa parte. Entonces, pues, ¿y de Uruguay volvés para acá o te vas de nuevo para allá, para la frontera? Vuelvo, pero es únicamente para volar esa misma noche desde Ezeiza. Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí. no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados. Espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Vos me empezaste a contar un poco, pero me gustaría desarrollar un poquito más ya en los últimos minutos de nuestro programa esta política conjunta entre Obama, el presidente de los Estados Unidos, y el presidente de México, Peña Nieto, con respecto a extender hacia el sur la frontera. Sí, lo que entiendo es que las limitaciones para los migrantes se van cada vez más hacia el sur, ¿no? Para evitar esta política, este acuerdo, tiene, a tu parecer, digamos, está visibilizado como un problema por los países de América Latina, se ve como un problema, se discute en las reuniones internacionales, aparece como un problema realmente. Yo, sin tener como muchos elementos para hacer como un juicio realmente como muy fundamentado, me da la sensación de que no, como que pasa como bastante, como se ha naturalizado bastante como esta política de seguridad nacional norteamericana en el resto del continente también, pues lógicamente Estados Unidos juega un papel muy importante con todos los países centroamericanos y especialmente con México. Entonces, sobre la sociedad civil, que está como más vinculada con, pues, con los derechos y con las garantías de las personas migrantes, es la que ha ido dando pues pasos más firmes a la hora de, pues, de visibilizar esta problemática. Yo creo que se remonta un poco, por lo que he podido ir investigando, a un acuerdo que cerraron en su momento Felipe Calderón y el gobierno de Bush, la administración, en el 2006 o 2008, que fue el Plan Mérida, que se firmó allí, en esa ciudad de Yucatán. Y a partir de ahí fue renovado por la administración Obama y Peña Nieto, que al final uno de los puntos, que eso está muy claro y se puede leer en los documentos, son abiertos, se puede ver, es el proyecto de establecer la frontera, una frontera del siglo XXI. Entonces, esa frontera del siglo XXI incorpora actores pues muy diversos, como son pues algunas corporaciones de seguridad norteamericanas, donde hay muchos actores importantes que tienen como muchos intereses también para que esa frontera cada vez pues vaya generando también más ingresos para algunos actores que se benefician con el tema de la seguridad. Sí, y pensaba también en este programa se llama La Cocina del Miedo. Empezamos leyendo un texto de Ada Colau que menciona varias veces la cuestión del miedo a los otros. Y pensaba que en esa frontera con Estados Unidos, uno de los miedos construidos es el narcotráfico, como, y otro son las famosas maras, ¿no? La idea de una especie de monstruo de adolescentes y jóvenes monstruosos que están diseminándose por toda Centroamérica y que ya se empieza a decir que están llegando aquí, digo, como una construcción también de miedos que fundamentan recortes de garantías, ¿no? Sí, en ese sentido sí que creo que tenemos un gran trabajo por delante, una labor de ir de entrada, pues, desarticulando, descubriendo pues todo ese engranaje que existe pues desde las políticas más macroeconómicas, desde el capitalismo como se entiende en México. Hay alguna autora que lo llama como el capitalismo gore, por ese género cinematográfico que lo que se encarga es como de visibilizar el desmembramiento, como porque sí que va generando un escenario terrorífico en el que pues también genera lógicamente que la gente no pueda avanzar, que se quede como inmóvil ante toda esa salpicadura de sangre. Y aparte una cierta insensibilización, ¿no? Porque ves tanta... Se va normalizando que al final pues a uno le cortan la cabeza en un lado, que a otro lo hayan pues desmembrado en el otro. Entonces como que esa política de miedo tiene muchos efectos en la población. Y por ejemplo, México vive como momentos muy dramáticos porque primero no se sabe muy bien dónde empieza el gobierno, dónde, qué nexos, qué porosidad hay entre el gobierno, el narcotráfico. Entonces pues creo que eso es un trabajo fuerte que tenemos por delante para ir pues comprendiendo y pudiendo transformar la realidad, porque hasta que no tengamos claro qué rol están ejerciendo unos y otros y qué relación tienen entre ellos, pues como que va a estar bastante complicado poder revertir esa situación de miedo sistémico. Bueno, Víctor Hugo Gutiérrez, muchísimas gracias por la visita, por estar aquí con nosotros en La Cocina del Miedo. A todos ustedes, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias. Gustavo Hoffman en los controles, Yamila Blanco en la producción. Gracias. Gracias. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo.